Capítulo 3. Lula Pig vivía en la casa de la calle Pecan, donde había crecido. Mientras su madre estuvo viva, el mobiliario había sido aceptable, aunque viejo. Ahora, en cambio, en la cocina había un flamante frigorífico eléctrico, Frigidaire, nuevo. El cuarto de baño disponía de agua corriente, fría y caliente, y en el salón había una radio Philco, nueva. Esa tarde, a las 8, la Philco y Lula estaban cantando a voz en grito «Oh, Johnny O», de las hermanas Andrews. Vestida con una ajustada bata de color naranja, se inclinó hacia el espejo del cuarto de baño, armada con unas pinzas, a la caza de cualquier pelo díscolo que tuviera el atrevimiento de crecer más allá de la periferia de sus finísimas cejas. «Oh, Johnny, oh, Johnny», How you can love. Terminó su infructuosa búsqueda y se recorrió los brazos cubiertos de seda con las palmas de las manos, como había visto hacer a Betty Grable en las películas. Oh, Johnny, oh, Johnny, heavens above. Le hizo un mohín a su reflejo en el espejo y siguió el ritmo de la música con los pies mientras se acariciaba con las manos la cara externa de los pechos. La seda le rozó seductoramente los pezones, que se le pusieron turgentes. A Lula le encantaba excitarse, ya fuera sola o con alguien, daba igual. Pero para que se le pasara la excitación, necesitaba un hombre. Lula siempre necesitaba un hombre, y en Whitney no había suficientes. Cuando Lula ardía de deseo, tenía que apagar su fuego. Y Lula ardía constantemente de deseo. Destapó una botella de colonia Evening in Paris y giró dos veces sobre sí misma mientras se la ponía, de modo que vio aparecer y desaparecer su cara del espejo del cuarto de baño. Tras un tercer giro, apoyó el pie, calzado con unas zapatillas de tacón alto, en el retrete, y se aplicó un poco de colonia en la mata espesa de vello rubio que dejó al descubierto la bata al abrirse. Bajó el pie al suelo y se deslizó la mano por el vientre mientras daba un sensual beso al espejo, con lo que dejó la marca del lápiz de labios rojo en el frío cristal. «¿Qué diablos pasa aquí, Lula?», gritó Harley Overmyre desde el salón. «La música está tan alta que cualquiera hubiese podido entrar sin que te dieras cuenta». «Harley, cariño, ¿eres tú?». La música bajó de golpe y Lula salió como una bala del cuarto de baño, haciendo un mohín. «Vuelve a subir el volumen, Harley. Está sonando mi canción favorita», exclamó, abalanzándose hacia el aparato para subir el volumen. «Oh, Johnny. Oh, Johnny, oh». Harley lo bajó de inmediato. «Lula, cariño, no he venido aquí a romperme los tímpanos». «¿De veras? ¿Y a qué has venido, Harlito?». Lula puso la radio a todo volumen. «Oh, Johnny». Se volvió hacia él con una expresión seductora y se apretujó los pechos generosos, lo que le acentuó el canalillo, ya de por sí profundo, mientras le enseñaba una pierna por la abertura de la chillona bata de seda. Hizo un mohín voluptuoso con los labios pintados mientras se le acercaba y se restregó contra él, montada a horcajadas en uno de sus muslos. Harley entrecerró los ojos y abrió la boca con lascivia a la vez que levantaba la rodilla hacia ella. «¡Oh, caray, Lula! Cielo, no hay duda de que sabes cómo hacérselo a un hombre. Y que lo digas, cariño. Y te gustaría que te lo hiciera ahora, ¿verdad?». «Estoy aquí, ¿no?», respondió Harley, sujetándole las caderas con las manos. Lula se las tomó y se las llevó a los pechos. «¿Lo notas? Mira cómo se me han puesto de pensar en ti. ¿Quieres saber qué más me ha pasado mientras pensaba en ti, Harlito?». «Sí», gruñó Harley en voz baja, lleno de deseo, moviéndole la pelvis. «¿Qué?». Se estrecharon con ansia. El miembro viril de Harley había crecido como una seta tras dos semanas de lluvia. Lula le sujetó el cuello y acercó los labios a su oído para susurrarle una ordinariez. «¿Ah, sí?», dijo Harley tras soltar una carcajada gutural. «Veamos». Acercó la mano a la mata rubia de vello para introducirle un dedo. «Caray, Lula, cariño, necesitas que te solucionen esas humedades, y rápido». Lula le desabrochó la camisa y se la bajó hasta la cintura, sin dejar de moverse contra la mano de Harley, que éste tenía apoyada en un muslo. Le rodeó el cuello con los brazos, le mordisqueó la oreja y le lamió el interior mientras le sugería: «Lo que necesito es uno de esos ventiladores eléctricos que oscilan de lado a lado. La última vez que visité a mi hermana Juni en Atlanta, vi uno en una ferretería». Se detuvo para pasarle la lengua por el pecho y extender las manos sobre el vello negro y rizado de Harley. Me encantan los hombres peludos. Me excitan». «No me sale el dinero por las orejas, cariño», se quejó Harley, que ya estaba a punto de reventar. Pero ella le mordió un pezón y luego tiró de él hasta que Harley gritó. Entonces lo soltó y se lo acarició con una expresión de fingida inocencia mientras lo miraba a los ojos. «Seguro que tu mujer ya tiene un ventilador eléctrico, ¿verdad, Harley?», comentó. «Venga, Lula, vamos a la cama. Ya no puedo más, nena». «¿Qué me dices del ventilador?». «Tal vez el día de paga». «Tiene que ser antes», aseguró con un mohín, a la vez que se recorría el canalillo, sudado, con un dedo. «Hace tanto calor que apenas puedo dormir por la noche». Se secó el dedo bajo la nariz de Harley. «Sé razonable, Lula. Ya te compré el frigorífico y la radio, y te pagué la instalación del cuarto de baño. Tuve que dar muchas explicaciones a Mae sobre dónde había ido a parar el dinero». Lo empujó con brusquedad y se separó de él, haciendo aspavientos con las manos levantadas. «Mae, Mae, Mae, no sabes decir otra cosa, Harley Overmyer. Bueno, si no me vas a comprar ese ventilador eléctrico, sé de alguien que sí lo hará. Hoy mismo, Orland Nettles estaba en el café, y me hubiera bastado con hacerle señas con el dedo para que estuviera aquí esta noche en lugar de ti. Te apuesto $5 a que Orland jamás lo ha hecho como pensaba hacerlo contigo esta noche». «¿Se te ha ocurrido otra forma?», exclamó Harley, totalmente abatido para entonces. «Y además buena», comentó Lula de espaldas, mirándose las uñas pintadas. Por la radio empezó a sonar Paper Doll de los Miles Brothers. Seguía a todo volumen cuando Harley se acercó a Lula por detrás y le mordió el cuello, mientras intentaba convencerla de nuevo con las manos. Pero Lula había convertido la coacción en un arte. Dobló las rodillas y sacó el máximo partido de las caricias de Harley. Pero podía mantenerse inflexible hasta conseguir lo que quería, que siempre era algo más que un orgasmo. Si iba a vivir lo que le quedaba de vida en aquel pueblucho, lo haría a lo grande. El ventilador, el cuarto de baño y la radio eran solo el principio. Al final iba a tener un Ford, un salón enmoquetado y un fonógrafo RCA Víctor. Detrás de ella, Harley respiraba como un caballo sin aliento. Lo que tenía dentro de los pantalones parecía también de caballo. Estiró la mano hacia atrás para ayudarlo a tomar una decisión. «Está bien, cariño», dijo Harley tras gemirle en el cuello. «Te compraré el ventilador». «¿Mañana, Harlito?», susurró Lula. «Mañana. Ya se me ocurrirá algo para ir a Atlanta». Lula no esperaba algo a cambio de nada. Su transformación fue inmediata y excelente. Se dio la vuelta y empezó a quitarle la ropa a Harley mientras le lamía el pecho, lo acariciaba y le hacía retroceder hacia la cocina. «¿Qué bocadillo te gusta más, Harlito?». «El de ternera con mostaza», contestó él tras tropezar con una pernera del pantalón y soltar una carcajada. Ternera con mostaza. ¿Te gusta la mostaza, verdad, Harley? Sabía que le gustaba. Lo sabía todo sobre Harley Overmyer y lo utilizaba para sacar el máximo provecho. Ya lo creo. Y Mae siempre se olvida de ponérmela. Ese es el problema de Mae, susurró Lula a la vez que le bajaba los calzoncillos hasta el suelo. Mae no sabe qué le gusta a un hombre, pero yo sí. Harley soltó una risita y pensó que compraría a Lula el ventilador más grande que encontrara en Atlanta. ¿Y dónde debería comerse un hombre su bocadillo de ternera con mostaza, Harlito? Prosiguió Lula sin dejar de acariciarlo, hasta que estuvo tan excitado que parecía un martillo neumático. ¿En la mesa de la cocina?, sugirió. ¡Oh, Dios mío!, pensó él en ese mismo instante. Esto promete. Exacto, cielo. Tengo ternera fría para ti en mi refrigerador nuevo y toda la mostaza que quieras, y voy a servirte las dos cosas en la mesa de la cocina. Después tú y yo nos meteremos en esa bonita bañera nueva y la llenaremos con agua caliente de mi caldera nueva. Le echaremos un poco de jabón líquido y nos sumergiremos entre las burbujas. Y cada vez que abras la fiambrera en el aserradero y veas un emparedado de ternera sin mostaza, recordarás quién te trata bien. ¿Verdad, Harlito? Se pasaron 40 minutos en la mesa de la cocina y las cosas que hizo Lula con esa mostaza hubiese hecho que se vendieran millones de botellas de haber tenido el fabricante la imaginación suficiente para sugerirlas. Después, en su reluciente bañera nueva de porcelana, Lula pasaba los dedos de un pie por el pecho peludo de Harley, que tenía los ojos cerrados y los brazos apoyados en el ancho borde. —¿Harley? —Sí. Hoy ha venido un forastero al café. No pareció nada interesado. Pasaron 2 minutos en silencio, mientras Lula esperaba pacientemente con los ojos cerrados. Era lo bastante lista como para saber que si se lo preguntaba, levantaría sus sospechas. Pero Harley estaba completamente equivocado si creía que él se bastaba para apagar su fuego. «No vienen por aquí demasiados forasteros», murmuró a su debido tiempo, como si estuviera medio dormida. «¿Un tipo alto?», preguntó Harley, que había levantado la cabeza. «Enjuto. ¿Con un sombrero de vaquero muy maltrecho?» «Sí, él mismo», respondió en tono soñador, seguido de una risita gutural. «Pero bueno, Harley, ¿cómo es que lo sabes todo antes de que pueda decírtelo?» Harley soltó una carcajada y recostó la cabeza. «Todavía no ha nacido quien pueda dársela con queso a Harley Overmyer. Ha leído el periódico y se ha marchado. Seguramente quería ver los anuncios de empleo. Hoy lo he despedido del aserradero». «¿Por qué?» «Cumplió 5 años en la cárcel de Huntsville por matar a una puta en un burdel». Lula se incorporó de repente y al hacerlo golpeó el agua con el pie. «Dios mío, Harley, no puede ser». Le latía el corazón con fuerza al imaginarse en la misma habitación que un hombre así. «Las mujeres no estaremos a salvo en las calles». «Eso es lo que le he dicho. Parker, le he dicho, no quiero que haya gente de tu calaña por aquí. Cobra y lárgate». Así que se llamaba Parker. «Bien hecho, Harley». Se recostó y le acarició los genitales con el talón del pie. Tenían el cuerpo lustroso bajo el agua llena de burbujas. Lula empezó a excitarse otra vez al tocar a Harley, pero pensaba en el vaquero alto y taciturno que había hablado tan poco y se había mantenido oculto bajo el ala de su sombrero. «Aguas mansas», pensó, y notó que se le aceleraba el corazón. Acostarse con un hombre así sería de lo más excitante. Se lo imaginó con todo lujo de detalles, el peligro, el desafío, el apetito sexual de un hombre que se había pasado 5 años privado de mujeres. Por Dios, sería inolvidable. Te apuesto a que sé algo que tú no sabes, Harley. Le deslizó los dedos de los pies, pecho arriba, como si fuera un gusano medidor. ¿Qué? Ha ido a ver a esa chiflada de Eleanor Dinsmore por lo del anuncio que puso. ¿Qué? Obermeyer se incorporó con tal fuerza que derramó agua fuera de la bañera. Lo sé con certeza, porque ha pedido el periódico y se ha sentado a leerlo. Y a continuación me ha preguntado cómo llegar al camino de Rock Creek. Cuando se lo he dicho, se ha marchado en esa dirección. ¿Para qué otra cosa iba a ir allí? Obermeyer soltó una sonora carcajada y volvió a recostarse en el agua. Espera a que se lo cuente a los muchachos. Madre mía, cómo se van a reír. La chiflada de Ellie Dinsmore. ¡Ja, ja, ja! Está realmente loca, ¿verdad? Como una cabra. Poner un anuncio para pedir marido. Dios mío. Por supuesto. ¿Qué se podía esperar después de que la tuvieran encerrada en esa casa toda su vida? Comentó Lula con un escalofrío. Fui al colegio con su madre, ¿sabes? Claro que eso fue antes de que tuviera a su mocosa y la encerraran. ¿En serio? Lula se incorporó y se asomó fuera de la bañera para recoger una toalla. Se levantó y empezó a secarse. Harley hizo lo mismo. Miraba mucho la pared y dibujaba cosas todo el rato. Una vez dibujó a un hombre desnudo en el estor de una ventana. La maestra no sabía que estaba allí y cuando lo bajó, toda la clase enloqueció. No se pudo demostrar nunca que hubiera sido Chloe sí, pero siempre estaba dibujando. ¿Y quién más hubiera estado tan chalado como para hacer algo así? Harley salió de la bañera y empezó a secarse las piernas. De repente se detuvo y se miró el interior de los muslos sin pelo. Maldita sea, Lula, ¿cómo voy a explicar estas manchas amarillentas a Mae? Lula examinó las señales. Soltó una risita tonta y se volvió hacia el espejo para colocarse bien una de las peinetas que le sujetaban el pelo. Dile que tienes ictericia. Harley soltó una risotada y le dio una palmada en el trasero. Eres demasiado, Lula. De repente se puso serio. ¿Seguro que no pasaba nada por hacerlo hoy? Quiero decir que no podrías quedarte embarazada, ¿verdad? Es un poco tarde para preguntar eso, ¿no crees, Harley? Replicó Lula, molesta. Por Dios, Lula. Confío en que tú me digas si tengo que usar algo. ¿Te crees que soy tonta, Harley? Exclamó. Se puso unas gotitas de Evening in Paris tras las orejas y entre los muslos, y dejó la botella con un sonoro golpe. Siempre le preguntaba lo mismo, como si fuera tan ignorante que no supiera mirar el calendario. Se lo había contestado montones de veces, pero siempre le hacía sentir vacía y enojada. Estaba claro que no era su esposa y no podía tener hijos suyos. Pero ¿quién los hubiera querido? Había visto a sus hijos. Eran unos mocosos feos y achaparrados que parecían monos de ojos saltones. Si alguna vez tenía un hijo, no sería con él, desde luego. Sería con alguien como ese tal Parker. Con alguien que le diera niños guapos de ojos castaños que las demás mujeres envidiaran. La idea le provocó una sensación de urgencia. Ya había cumplido 36 años y no tenía perspectivas de matrimonio a la vista. Viviría el resto de sus días en aquel pueblucho asqueroso, donde probablemente moriría igual que su madre. Y cuando fuera tan vieja que Harley ya no quisiera hacerlo en la mesa de la cocina, o más bien no pudiera, se quedaría en su mecedora, en el porche delantero de su casa, con su preciosa y aburrida Mae. Y todos esos monitos horrorosos tendrían más monitos horrorosos, y el abuelo Harley estaría tan feliz como una garrapata en una oveja gorda. y ella, Lula, estaría sola en su casa, envejeciendo, poniéndose gorda, comiendo sola emparedados de ternera con mostaza. Bueno, no si podía evitarlo. Se lo juró a sí misma.